En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas de esta historia entre tus dedos. De la mañana con 7 minutos, amigas, amigos, buenos días. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy iniciamos ya esta última semana del mes de junio, un mes con el que también se inician tiempos de vacaciones, se inicia un tiempo de esperanza, diría yo, un tiempo de gratitud también, un tiempo donde todo el callejón interandino pues tiene su fiesta máxima, el Inti Raymi. Para todas y todos, pues un abrazo, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Con viento, con un aire realmente no frío, sino helado, iniciamos la mañana de hoy, pero claro, con esa generosidad, ¿no? Con esa generosidad de sentir también ya los primeros rayos del sol cubriendo, cobijando las casas quiteñas, cobijando las casas de nuestro país y con ellas sus familias, su esperanza, su pensamiento. Para todas y todos, que tengamos una buena semana, que esta semana sea de buenos propósitos, de buena voluntad para hacer las cosas. Que sea una semana donde creamos en nosotros mismos, que festejemos realmente la vida, que honremos a aquellos que ya no están y fueron ejemplo de vida para nosotros. Que aprendamos a decir gracias, que aprendamos a valorar lo que tenemos y no a renegar por lo que nos falta. Celebremos lo que tenemos, agradezcamos por lo que tenemos. Festejemos y aprovechemos cada cosita que la vida, que nuestro esfuerzo nos ha brindado, ¿no? Pensemos en las cosas sencillas, pero a la vez enormes que nos da la vida, que nos da la posibilidad de sentirnos bien y que, sin embargo, muchas, pero muchas veces nos damos una mínima cuenta o más bien no nos damos cuenta de lo que tenemos. Veamos el valor de tener un techo. Veamos el valor de tener un poquito de agua para asearnos cada mañana. Veamos el valor que tiene el tener a quien abrazar y de quien despedirnos cada mañana cuando salimos al trabajo. Valoremos la importancia que tiene tener una pareja. Esa pareja que en muchos casos tiene que soportar injusticias de nuestra parte, malos tratos, malos modos, y en algunos casos que resultan tristes y vergonzosos, hasta golpes y humillaciones. En ese pequeño capítulo, si usted es víctima de esa violencia, denúncielo, denúncielo, no se quede callada, no se quede callado. Eso no merece nadie. Aprendamos a agradecer, decíamos hace un momento, sí. Agradezcamos la vida, disfrutémosla. Agradezcamos tener trabajo. Agradezcamos tener salud. A lo mejor por edad no será toda la salud que quisiéramos. Hay que comprender también que la edad, que la vejez, o en la vejez, obviamente nuestras capacidades van disminuyendo, nuestras agilidades van disminuyendo. Sin embargo, tenemos la posibilidad de seguir con vida, de sentir afectos, de sentir nuestra emotividad sana y de celebrar la vida cada momento que la tengamos. Amigas, amigos, un abrazo enorme, un abrazo respetuoso, un abrazo con gratitud para quienes me acompañan mañana a mañana. 9:11. Quiero agradecer a Anita Cecilia López, como siempre, ella y su aporte para nuestro programa. Nos manda un pensamiento para el día de hoy y dice, siempre que inicie el día, usted que me oye, crea pensamientos positivos en su mente, no piense en cosas negativas. Cuando vamos a caminar o estar listos para el día, crea y mantenga esos elevados pensamientos y medite en ellos. Además, asegúrese de leer algo que le va a llenar su mente de pensamientos positivos. La energía y el entusiasmo que se siente dentro de sí mismo, después de pensar profundamente con una mente llena de pensamientos positivos, es mucho más poderosa y generosa. Descartemos los pensamientos negativos. Pensemos en el día de hoy con toda la positividad del caso. 9:12. El ecuatoriano Juan Fernando Velasco canta con Noel Sagris, Hoy que no estás. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luna en la ventana que me va a matar. Y me concentro en la pared, buscando no pensar, no pensar en ti. Pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí. Y que no sé de ti, hago promesas a los cielos para ver si así puedo recuperar tu amor, te puedo reanimar mis sentidos. Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas de vivir. Si te encuentro me doy cuenta que ya no eres tú, que tu figura la inventé, que tu corazón no es el de antes. Y es que no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Ser alguien mejor, hoy me Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, decíamos hace un momento, el mes de junio ciertamente es un mes un poquito especial, ¿no? En todo el callejón interandino se celebra pues el Inti Raymi de diferentes maneras, pero realmente concita el interés realmente de todas, de todos. El baile de San Juan, el agradecer a la Pachamama, ¿no? El agradecer a la Pachamama, el juntarnos entre familia. Y realmente mirar cómo el mismo paisaje se transforma. Inti Raymi, desde hace algún tiempo, ya hace algunos años, inclusive cercano acá a la ciudad, ya se lo festeja también, inclusive en barrios aledaños a la ciudad de Quito, se puede saber ya que las personas pues están festejando el Inti Raymi. Y queremos agradecer de manera muy especial, esta invitación que nos ha llegado desde el pueblo Quitu, pueblo Quitucara. Y es una invitación para el Inti Raymi. Yo quiero decirles que son muy amables, mil gracias, y obviamente voy a hacer todo lo posible para estar presente. Por muchos años lo hice en la provincia de Imbabura. El ir a bailar los San Juanes como para decir gracias también, como para decir gracias, como una forma de renovarnos la piel, el espíritu. Y tenemos acá esta invitación, dice el Consejo del Gobierno del Pueblo Quitucara, las comunas y comunidades de Quito, le invitamos a ser partícipe de la celebración del Inti Raymi 2016, que se realizará el 18 al 9 de julio. Esperamos contar con su presencia. Yo también espero que pueda ir y quiero ir para allá. Fernando Cabascango es el presidente de Pueblo Quitucara. Tenemos un programa de fiestas, amigas, amigos, y bueno, yo quisiera contarles para el día de hoy, por ejemplo, estaba preparado o está preparado el Rimanacuy. Este es un conversatorio, expositores Nina Pacari, sobre el Inti Raymi, levantamiento indígena y la construcción del Estado plurinacional. Ileana Almeida, quien hablará del Inti Raymi, identidad quichua. Por otro lado, también interviene Flores Milo Simbaña, quien hablará del Inti Raymi como proceso de resistencia comunitaria. Cusca, el lugar donde se realizará, es la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Paraninfo, a las 16 horas 4 en la tarde. Esto para el día de hoy, viernes 20 de junio, y adelantemos un poquito para el día de mañana. Ya les dije el lugar, ¿no? La Universidad Andina, está bien. Para el día martes, es decir, para mañana, 21 de junio, igualmente el pueblo Quitucara nos invita a participar del Inti Raymi Quitucara Yactat Manta. Esta es una ceremonia Inti Raymi del pueblo Quitucara. El lugar será el Parque de Lichimbía, Inti Huatana, acá, ¿no? Es decir, en el sector del Dorado. Esto se realizará a las 11 de la mañana de mañana. Esperamos poder ir a esto, Andrés, sería importante, ¿no? Y el pueblo Quitucara, Guayni, de celebración, Cusca, lugar, Casa del Pueblo, Quitucara, en la Floresta, calle Huipúzcoa. Igual habrá, pues, Guayni es la celebración, ¿no? Ahora tenemos el 23, el 24 y el 25 de junio, los pueblos quichuas, la Feria de la Productividad y la Diversidad. Esto será en la Plaza de Santo Domingo, a partir de las 10 horas, de las 10 horas a las 18 horas 6 en la tarde. El viernes 24 de junio, en la comuna de Angamarca, esto pues vísperas de San Juan Bautista en Angamarca, en los sitios de la comunidad de la comuna de Angamarca, desde las 14 horas hasta las 21 horas también hay fiesta. Hatun Pucha Inti Raymi toma la plaza y la celebración del Inti Raymi de los pueblos quichua y otros pueblos hermanos, desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Mientras que el sábado 25 de junio, en la comuna Angamarca, mayor de San Juan Bautista de Angamarca, esta ya es la fiesta mayor en San Juan de Bautista de Angamarca, ¿no? En la plazoleta de Angamarca, desde las 6 de la mañana hasta que aguante el cuerpo. Comuna Tola Chica, Chungashun y Lalo, pues segundo campeonato intercomunas de indoor fútbol, Cusca, la cancha comunal de la Tola Chica, ubicada detrás de la iglesia del barrio La Tola. La comuna Tola Chica, Casquillalo, en la carretera atlética, va a haber salidas con tambos, ¿no? Algunos tambos, exactamente 3 tambos para esta carrera, hasta la llegada, que será en el barrio Tola Chica, dirán, donde se entregará ya la antorcha, ¿no? Rina Macuy, conversatorio San Pedro Inti Raymi. Esto será en Juan Guamán, en el barrio de la Tola Chica también. Las vísperas de San Pedro Inti Raymi. Esto será en la Casa Comunal. Luego, Comuna Tola Chica, las festividades de San Pedro. Todo mundo a bailar, todo mundo a tomar la chicha, qué rico. Un cuisito será, una gallinita será, papitas, mellocos, es decir, lo que la Pachamama ofrezca. Mil gracias por esta invitación al pueblo Quitucara, a su consejo de gobierno y de manera especial a don Fernando Cabascango, quien es quien envía esta comunicación y es el presidente del pueblo Quitucara. Bien. Y en Inti Raymi, pues se celebra 8 días antes y 8 días después. Y mientras está allá, realmente lo que se siente es maravilloso. Las puertas de las casas abiertas todo el tiempo, si es en la tarde, noche, con luz. Las puertas abiertas para que el invitado, para que el visitante pueda entrar con toda la confianza. Comida todo el tiempo, de beber ni digamos. Pues y todo el colorido que se ve desde las cintas en las guitarras, los ponchos, las faldas plisadas de nuestras mujeres indígenas, estas comparsas, estos cantos corales maravillosos, esta afinación Galindo de la que muchas veces hemos hablado y que es una característica fundamental para la guitarra en el tiempo de Inti Raymi, ¿no? En toda la provincia de Imbabura. Su amistad, el baile uno tras otro en círculo, pues hace de esta fiesta realmente única, yo creo que en Latinoamérica. Los Inti Raymi, y que sí, ¿no?, que la Pachamama también nos bendiga para este año que continúa, que nos dé su esplendor, que nos perdone todos los atropellos que cometemos sobre ella, que nos perdone todas las ofensas que infringimos sobre ella y que realmente nos dé un poquito de alivio para este año que comienza cuando se acabe ya el Inti Raymi en pocos días. Que vive el Inti Raymi entonces. 9:25, hacemos una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Concluimos con Mirela Chesa. Digan lo que digan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del disfraz. En Aquí Tu Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Esñata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Shaman. Shaman. El tesoro escondido de Atahualpa, de Marco Chango Sigüenza. Comenta el libro el escritor Iván Petrov. Miércoles 22 de junio, 19 horas, Sala Jorge Casa. Les esperamos. El octavo festival Cantos del Sur. Por ti, Ecuador. En los 30 años de vida artística de Libertad Andina. Junto a ellos. Yanda Mañachi. Sierra Libre. Centro de Danza Galápagos. Sierra India. Richari. Hanan. Jiwa. En la Tribuna del Sur, sábado 25 de junio a las 16 horas. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:31, amigas, amigos. Compartimos con ustedes el boletín de prensa. Portoviejo realizó una caminata por la reactivación y reconstrucción de Manabí. Miren ustedes, amigas, amigos, esta es una de las actividades que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a favor de los sectores afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. La ministra de Inclusión Económica y Social, Lidice Larrea, acompañó este jueves 16 de junio a los portovejenses en una caminata que recorrió las principales calles de Portoviejo y que realizó tras cumplirse 2 meses del fuerte terremoto del pasado 16 de abril, que afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. La caminata tuvo como objetivo motivar a la ciudadanía de Portoviejo y la provincia de Manabí a impulsar la reconstrucción, la reactivación económica de la provincia. Es la hora de seguir y no detenernos en la reconstrucción. Esto solo lo lograremos con el trabajo en conjunto entre autoridades y ciudadanía, enfatizó la ministra Larrea. El recorrido inició en el Estado Real Tamarindos y cruzó el centro de Portoviejo, una de las zonas más devastadas por el terremoto, Durante el recorrido, la ciudadanía cantó himnos y canciones de la provincia, mientras desde los balcones se ondeaban banderas y exclamaban mensajes de esperanza. La ministra Larrea también anunció que varias familias damnificadas dejaron los albergues de Puerto Viejo y de Manta gracias al apoyo del bono de acogida y alquiler que el gobierno está financiando y el bono de alimentación que proviene de fondos del Programa Mundial de Alimentos. Esos bonos son un gran estímulo para que las familias recuperen sus hogares e inicien su reactivación económica. La caminata culminó en la explanada del puente Puerto Real, donde se realizó el concierto Con el alma de acero, que tuvo presentaciones artísticas y culturales. La ministra Larrea destacó el carácter fuerte de los manabitas y el compromiso que asumió el Estado por apoyar a las familias afectadas e impulsar la reconstrucción de los cantones afectados en Manabí. Antes de participar en la caminata, la ministra Larrea acompañó al presidente de la República, Rafael Correa, en la entrega de maquinaria pesada, 4 rodillos y 3 bulldozer, a los municipios de Cantón Pedernales, Chone, Pichincha, Jama y El Carmen, con el fin de reparar las vías rurales. Estas donaciones son parte de la gestión que lleva adelante el Gobierno Nacional por la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Hemos dado cumplimiento entonces a este compartir de el boletín de prensa. Puerto Viejo realizó una caminata por la reactivación y reconstrucción de Manabí. 9:35 a.m. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Y pues nuestra invitación, amigas, amigos, para el 8º Festival Cantos del Sur, Por Ti, Ecuador. Esto será el sábado 25 de junio, desde las 16 horas, 4 de la tarde, en la Tribuna del Sur. Miren ustedes, entre los grupos invitados están Yandamayachi, Tierra Libre, Centro de Danza Galápagos, Jigua, Sierra India, Richari y Hanan. Todos estamos invitados entonces al 8º Festival Cantos del Sur. Esta voz es una voz joven, es una voz nueva, pero igualmente se augura muy buen futuro para Paola Navarrete, ecuatoriana que interpreta Los ojazos de mi negra. Los ojazos de mi negra son dos soles que alumbran mi camino por la mañana, quitando mis males, todos mis errores.

hombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda. Desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Desde que me dejaste por ir a sus brazos. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Estamos de regreso. Casa Adentro. Casa Adentro es la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está en su número 31 ya. Y pues donde nosotros podemos encontrar la reseña de algunas de las actividades que la Casa de la Cultura ha realizado. En esta revista 31 encontramos que la Casa de la Cultura se movilizó en apoyo a los damnificados, la reacción de la Casa en su etapa más intensa, la Casa Cinefest dio un salto a la madurez, Jack Producciones, un huésped dedicado a lo popular, y Raúl Pérez Torres, reconstruir el espíritu de la patria. Con ocasión de las iniciativas que la Casa desarrolló para apoyar a los damnificados del terremoto del pasado 16 de abril, su presidente Raúl Pérez Torres habló de la necesidad también de reconstruir el espíritu de estas personas. Esa declaración dio pie pues a que Casa Adentro, para que la Casa de la Cultura, con mayor amplitud ciertamente, sobre la trascendencia de este llamado. Entonces, tenemos un pequeño fragmento, es un fragmento, una parte de los ecuatorianos se encuentra desesperanzado y eso corresponde a un temblor permanente en su espíritu, dice el presidente. Y bueno, queremos decir que la Casa de la Cultura se ha mantenido solidaria, ciertamente, tanto en lo económico como en la parte artística, con este gran sector del país, donde era necesario levantar los ánimos y también levantar los escombros. La Casa no solamente que hizo esto pues a nivel de Pichincha o lo hizo desde acá, ¿no? La Casa se movilizó en apoyo a los damnificados. Ánimo, no es tan solo. Los ecuatorianos pronunciaban para alentar a las víctimas del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado. Este tipo de mensajes se dejaron escuchar en todas las instituciones que además plegaron con acciones de apoyo. Una de ellas fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo hemos dicho, que por iniciativa de su presidente Raúl Pérez Torres, junto a 23 núcleos provinciales, se convirtió en un centro de acopio de ayuda material a los damnificados. En la matriz se realizaron las colectas en los espacios del Teatro Prometeo, ubicada en la calle 6 de diciembre frente al Parque del Ejido, desde el lunes 18 de abril. Allí el personal de la institución, de forma entusiasta, colaboró recibiendo ropa, enlatados, agua y otros insumos no perecibles. Algunos medios de comunicación interesados en la labor de la matriz cubrieron este evento y uno de ellos fue Ecuavisa. Centro de Acopio Solidaridad Damnificados del Terremoto. Y bueno, realmente hay muchas fotografías acá en esta revista. Hay muchas notas que dan cuenta de lo que fue este acto de solidaridad, de acercamiento de la Casa de la Cultura con nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas y Manabí. Bien por la Casa de la Cultura, bien por quienes apoyaron esta iniciativa y, por supuesto, de ninguna manera nos hemos olvidado que la solidaridad sigue, que el apoyo que debemos dar sigue. Esto es el inicio de un gran proceso de restauración, de resurgimiento de nuestras provincias hermanas. ¿Qué pasó con el Cinefest? Bueno, el público volvió a colmar la sala por algunos días y ciertamente con la sala Alfredo Pareja Discanseco llena y la presencia de un jurado calificador, se premió a las cintas ganadoras y se clausuró el tercer festival latinoamericano, la Casa Cinefest, organizado por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. autoridades de esta autoridades de este Cinefest, autoridades anfitriones, diríamos así, actores, productores, directores de cine y el público cinéfilo, por supuesto, noche a noche acudió a las diferentes funciones y se unieron para contribuir al éxito de este evento. Este espacio único, amigas, amigos, para Quito, se ha constituido una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente de la región, en el que en este año se proyectaron importantes largometrajes de Ecuador, Argentina, Brasil, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Cuba, de Paraguay, México, Perú, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Bien por el festival, bien por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, bien por la Casa de la Cultura, porque sabemos que fue un esfuerzo dado al caso que no teníamos pues recursos económicos suficientes. Y si hablamos un poco de la generosidad de las personas, de la solidaridad, no podemos quedarnos callados ante esa generosa respuesta de artistas a la subasta. La sala Kigman estuvo llena, los invitados acudieron, pese al frío de la noche, las amenazas de lluvia, fue otra señal que la idea del presidente de la casa, pues continuaba por buen camino. La primera fue el alto número de obras y artesanías que se habían donado, más de 150 pinturas y alrededor de 200 artesanías de artistas ecuatorianos y otros países. Esta subasta tiene el corazón del arte. El profundo dolor de los hermanos de la costa ha encontrado eco en los artistas, destacó el presidente de la Casa de la Cultura. Es un ejemplo de solidaridad y amor que no tiene ningún tinte político. La iniciativa de la Casa, los damnificados, de subastar estas obras de arte para reunir fondos para financiar donaciones de los damnificados del terremoto en abril pasado, tuvo una amplia acogida por parte de los artistas donantes. Solidaridad también a través de la Casa de la Cultura con los más necesitados de la costa. Bueno, dos binomios participantes en elecciones de la Casa de la Cultura, también es otro de los temas que usted puede encontrar en esta revista. Nueva directiva de El Núcleo del Oro, autogestión y sectores populares es una prioridad en Manabí. Solidaridad en artistas, de artistas con Puerto Viejo. Y por supuesto, amigas, amigas, nosotros queremos invitar este sábado 25 de junio a las 15 horas, 3 de la tarde, en la sala Kigman y Guayasamín, se realizará la subasta solidaria para los damnificados, Arte para la Vida, 130 obras de arte y artesanías que serán subastadas para, con ese dinero, pues dar un poco más de apoyo a nuestros hermanos de la costa. Vamos a ir con más música y después de escucharle a Sergio Sacoto con Moriste, pues vamos a ver qué nos dice el artista ecuatoriano Fausto Miño y Sin Embargo. Pienso como antes, voy renunciando a tu amor. Ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso, sino una emoción. Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor. Yo no me atrevo a culparles, lo poco que saben, solo es tu versión. Voy comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. va a pasar el tiempo y yo olvidaré tus labios. Ya me he juzgado yo mismo, ya me apliqué una sanción, ya comprendí el egoísmo, el tuyo y el mío, estúpido amor. Ya me sostuve con alguien, pienso que fue el mismo Dios. Me aseguró que la vida no había terminado si no estabas vos. Vas comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Claro que también me duele la melancolía. Claro que cuidé tu amor mientras tu corazón a mí me compartía. Claro que es mejor ahora mantener distancia. Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba. Claro que alguien me curó cuando me desangraba. El día de hoy, 20 de junio, se celebra a nivel mundial el Día del Refugiado. En un mundo donde la violencia obliga a cientos de familias a huir cada día, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados actualmente cree que ahora es el momento de mostrar a los líderes mundiales que el público global está aliado con los refugiados y, por lo tanto, presentará su petición con los refugiados el 20 de junio, el día de hoy, para enviar un mensaje a los gobiernos que deben trabajar juntos y hacer su parte con los refugiados. La petición con los refugiados será entregada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con ocasión de la sesión de la Asamblea General del 19 de septiembre, y la petición pide a los gobiernos que garanticen que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación, garanticen que las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir, garanticen que todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias y así poder contribuir positivamente a sus comunidades. Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, miren ustedes, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 5576, en la que se declara el 20 de junio, el día de hoy, Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951. Las 9:59, amigas, amigos, qué lástima, se nos acabó el tiempo. Pero antes de cerrar esta edición, yo quiero también recordarles algo más grato. Son 45 años desde la primera edición del Chavo del Ocho acá en Ecuador. Éramos todavía bastante jóvenes, bastante chicos. Bueno, pasan los años y realmente, como diría mi, me recuerda algo esto, ¿no? El director de teatro, actor maravilloso, José Ignacio Donoso, pues miembro también del Teatro Ensayo de acá de la Casa de la Cultura, pues bordea un poco los 70 años y me dice como una, de una manera tan graciosa, me dice, ¿por qué será que mi hermano me dice, ay, José Ignacio, ya estás grande y todavía no has madurado? No hay edad para madurar. Mientras el corazón esté alegre, mientras el corazón esté propositivo, hagamos las cosas con buena voluntad, con buena fe, seguiremos siendo niños por siempre. se acaba realmente una época. En estos días falleció el profesor Girafales, con el que nos reímos, disfrutamos también, y se acaba una época de ese humor blanco, ¿no? De ese humor sencillo, simple, humilde, pero que realmente fue compañía para muchas familias de Latinoamérica. Señoras, señores, un buen inicio de semana. Son las 10 de la mañana en punto, me he pasado unos minutitos, mil disculpas. Nuestro deseo de que esta semana sea una semana diferente, pues pongámonos de pie, pongámonos firmes, busquemos más salud para nuestro cuerpo y, por supuesto, como siempre, mañana a las 9. Estamos aquí cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.